Aquí estoy, sí. Camino a tu lado, pues sé muy bien lo que has pasado. No mentiré, ya ves. Sientes como si ya no puedes más. Quieres ir adelante y dejarlo atrás. Todo mejora, mejora ahora, ahora, a llover, yeah, yeah. A llover, yeah, yeah. No has de temer, has de luchar, puede doler, lo vas a lograr, a llover. Sentirse triste es bueno, pues sacas todo aquello que a ti te hace mal. Es verdad. Sientes como si ya no puedes más. Vas adelante, lo dejas atrás. Todo mejora, mejora ahora, ahora. A llover, yeah, yeah. Lo vas a lograr, a llover. Sentirse, sentirse, sentirse es bueno. Al llover, al llover.